La voz populi de la gran metrópoli. Pues filtrar información y mirar qué es lo que está pasando en realidad y parar la contaminación, porque no solamente los vehículos como tal, pues que es la pregunta como que me estás diciendo, que más que todo como los vehículos, y no solamente eso. Digamos, las motos cuatro tiempos no contaminan tanto, contaminan más las dos tiempos, ya hay más cuatro tiempos que dos tiempos. Ya hay mucho control con los temas también de los aceites, también exige la calidad. Y principalmente, pues no, pues que el gobierno se ponga las pilas con los vehículos de servicio público y entidades y fábricas. Digamos, en el barrio no tanto, porque uno podría salir a pie, pero digamos, de la casa al trabajo, yo la que utilizo más que todo es San Juan, y San Juan en las mañanas, en las tardes y en las noches es contaminada pues de vehículos, y entonces uno en la moto se moviliza más fácil, porque ya uno llega al bus y una fila, al metro una fila, así uno tenga cívica, pero también hay que recargarla, bueno, un montón de cosas, entonces... No sé, a mí me gusta más movilizarme como en vehículo. Y andando en la moto es fácil saber, pues digo porque está el tema del casco. ¿Tú notas la diferencia entre un día contaminado y uno que no? ¿O el moto no se mata tanto? No, es igual, lo mismo. El aire, más que todo, es lo que se siente. También a veces se ve un poquito contaminado, porque para qué la hacen mentira, así se ve a veces. Pero sí lo logro identificar. En moto normal.